9:46 en todo el país y estoy ya en contacto con el subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales de la Municipalidad de Santa Rosa, Walter Bones. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos ya casi llegando con el bolso de Papá Noel, esperamos con obras, con trabajos, pero fundamentalmente también esperamos que el clima nos dé un respiro, porque hubo intensas lluvias, dicen que va a seguir así durante todo el verano, con días de intensas lluvias, y esto cómo nos deja las calles, cómo nos deja los caminos, cómo se está trabajando. Sí, bueno, tal cual lo decís, las lluvias, en particular estas que hay en esta época del año, que son bastante intensas y repentinas, complican mucho la situación de las calles de toda la ciudad, con lo cual, después de cada una de estas lluvias hay que hacer un operativo de reparación de calles con trabajos desde principalmente del área de vialidad, en lo que hace a las calles de tierra fundamentalmente, pero también en lo que es las calles de asfalto, las calles que están deterioradas con muchos baches y tienen un bacheo de emergencia realizado, hay que volver a hacerlo, así que bueno, nos demanda mucho trabajo el post evento en lo que hace a trabajos de mantenimiento. Trabajos de mantenimiento que se hacen en la medida que el clima lo permite, de la manera que el agua se vaya oreando en las calles de tierra que se puedan intervenir, pero también se tienen que mantener habitualmente los cuencos receptores de agua de lluvia con motivo de esto. Y hace unos días estuve leyendo, los vecinos de Malvinas Argentinas dicen que el mantenimiento no se estaba haciendo ese cuenco o que nadie además prendía las bombas. ¿Cuál es la situación de Malvinas Argentinas? Bueno, en realidad la situación de Malvinas Argentina es una de las de las más críticas a nivel pluvial que tiene la ciudad, porque es un barrio que lo único que tiene en lo que hace a la infraestructura pluvial es el cuenco en sí, que está sobre la calle Farinati. Y bueno, el cuenco ha quedado, digamos, obviamente colmada su capacidad, digamos, de acumulación de agua de lluvia, y hoy con las lluvias que tenemos normalmente corremos riesgo de que colapse. Después, bueno, todo lo que normalmente se dice, nosotros por ejemplo el fin de semana cuando tuvimos esta lluvia intensa, los equipos, tanto las bombas como el grupo electrógeno, entonces todo lo que tenía que estar funcionando funcionó sin ningún problema, no hemos tenido ningún problema operativo, pero bueno, la realidad es que más allá de que todo funcione, llega un punto en que si la lluvia es muy intensa, colapsa de todas maneras, y hay que considerar que ese cuenco vuelca sus aguas, o sea, el bombeo, el agua bombeada se vuelca sobre otro sistema que también, digamos, puede entrar en colapso, con lo cual eso complejiza la situación, porque vuelca el cuenco que está al lado, que es el cuenco de Villa Germinal. Claro. Con lo cual, cuando el cuenco de Villa Germinal empieza a tomar nivel, eso lo que provoca es un retardo de descarga del cuenco de Barrio Malvinas. Con lo cual, bueno, ahí la situación es bastante más compleja, porque nos impide, digamos, nos impide evacuar el agua como se debería. Nosotros estamos en ese sentido tratando de conseguir la financiación de un proyecto que ya tenemos en Recursos Hídricos de Nación para poder repotenciar Cuenco Chico y poder sacar directamente, o sea, es un proyecto que contempla una traza nueva, sacar directamente el agua hacia el canal Maldonado y no que bombee al otro subsistema que está al lado, que es otro cuenco que también entra en carga cuando llueve. De un trabajo tremendo. Y muy difícil porque además uno tiene que estar permanentemente investigando y viendo cómo está el suelo, cómo está la pendiente. No es que instalo una bomba y para dónde tiro el agua. Y digamos, es todo un trabajo muy complejo, me parece. Y los vecinos deben tener paciencia. Yo sé que llevan muchos años, pero bueno, no queda otra. Hay que tener paciencia porque una solución total, ¿cuál sería? Y reinstalemos el barrio en otro lado. Claro, ahí lo que hay que considerar y tener en cuenta es que la ciudad de Santa Rosa, en particular la zona norte de la ciudad, no tiene desarrollado los sistemas fluviales. Te diría que desde la calle Santa Cruz hacia el norte, no tiene, la ciudad no cuenta con absolutamente ningún sistema pluvial, con lo cual todo el excedente de agua de lluvia transcurre sobre las mismas calles, que se transforman en canales pluviales cuando llueve. Y bueno, eso a lo largo del tiempo y con la falta de inversión en obra pública y a medida que se fue desinficando las urbanizaciones ha complicado esta situación, ¿no? Y cada vez la situación se complica cada vez más. Con lo cual ahí lo que hace falta obviamente es inversión. Ahora, bueno, en el caso del área que comprende la Santa Cruz hasta lo que es la calle Pico Mayo y hasta lo que es la avenida Circunvalación, hay un proyecto que es el famoso proyecto Santa Cruz, que ya el gobierno provincial tiene el proyecto autorizado, que ahora va a pasar a la fase de búsqueda de financiamiento. Es una obra muy muy grande y muy muy compleja también de ejecución, que eso va a permitir de alguna manera ir resolviendo estas situaciones. Lo mismo pasa, digamos, con la zona más norte de la ciudad, que sería de la calle Pico Mayo hacia el norte, y bueno, particularmente donde están ubicados estos cuencos que están que han quedado chicos para en capacidad para poder recibir el excedente de lluvias que hoy están ocurriendo en la ciudad. Sí, gracias a Dios que, bueno, esta gestión hizo una importante inversión en los grupos electrógenos para asegurar que puedan funcionar las bombas, ¿no? Porque si no estaríamos realmente complicados en cualquier corte de luz también. Claro, esa es una cuestión operativa que además aportaba una complicación o una complejidad adicional, que era cuando que normalmente sucede en las tormentas de verano. Sí, en todas las tormentas te quedas sin luz. Se corta la energía y te quedaba sin posibilidad de funcionamiento hasta que vuelva la energía. Bueno, en este caso nosotros hemos invertido en grupos de electrógenos fijos con arranque automático, con lo cual tenemos la posibilidad de seguir funcionando por más que no tengamos energía eléctrica. Además de eso, se invirtió en un sistema de telemetría y control, con lo cual nosotros estamos permanentemente a través de cualquier celular móvil, podemos ver las condiciones del cuenco, si están funcionando las bombas, no están funcionando. Eso aportó una mejora operativa sustancial. Y bueno, y por otro lado, para, digamos, de alguna manera mejorar las condiciones del barrio Malvina, hemos confeccionado un proyecto ejecutivo de una obra de repotenciación del cuenco, que el proyecto lo tenemos en gestiones en recursos hídricos para buscar el financiamiento, que va a ser una obra que va a rondar los 100 millones de pesos, y bueno, esperemos poder conseguir ese financiamiento para ejecutar esta obra que le va a aportar una mejora sustancial al barrio Malvina. Están los vecinos realmente contentos porque yo cada vez que escucho así una lluvia fuerte, digamos, pienso en los vecinos de esos sectores y digo la preocupación que tienen que tener, porque si bien se avanza con obras y se avanza con mejoras y se avanza con cuidados, digamos, a veces una tormenta de esta naturaleza te borra muchísimo trabajo o te para durante bastante tiempo. que esperemos que este 2022 nos traiga fondos adecuados para poder hacer obras que sean soluciones y fundamentalmente que no tengamos que lamentar inundaciones, tener que sacar a la gente de su casa o ese tipo de situaciones. No es fácil. Por otra parte, y en el marco de las tareas que están a tu cargo o bajo la órbita de la subsecretaría, el área de vialidad también ha trabajado mucho en el cumplimiento de consorcios de pavimento, en la planta de pavimento, que además también ahora tiene un sistema de seguridad con cámaras y todo. Y para el 2020, ¿cómo llegamos al 2022? ¿Cuál es el balance de este 2021 de lo que se pudo hacer? Bueno, el balance, la verdad que es muy positivo. Nosotros hemos tenido, por una clara, digamos, decisión del intendente de sostener y darle a la obra pública una ejecución permanente con el objetivo de atender lo que es la emergencia sanitaria, pero además de la emergencia sanitaria, el estado de las calles de la ciudad. Y bueno, en ese sentido, el balance es positivo, se ha volcado muchos recursos y se han ejecutado muchas obras, no solo, digamos, en lo relacionado a la emergencia sanitaria, sino a los trabajos tanto de bacheo como de obras de asfalto. Así que la verdad que el balance es muy positivo. Nosotros ahora estamos ejecutando en estos momentos una obra en lo que es la calle Revolverías, que se hace con recursos totalmente municipales, que demanda mucho esfuerzo por parte del municipio. Es una obra que está en ejecución, y bueno, por otro lado, digamos, se mantienen los trabajos de bacheo en distintas partes de la ciudad, desde el área de vialidad. Desde el área de saneamiento también, digamos, se están ejecutando distintas intervenciones, algunas puntuales y otras son obras. En estos momentos estamos ejecutando consorcios de agua potable que han quedado pendientes y que tienen un alto porcentaje de recaudación. Por ejemplo, algunos en el caso de el barrio Villa Martita, que había algunos consorcios que estaban pendientes de ejecución y no se habían ejecutado. Bueno, estamos tratando de ir, digamos, dando cumplimiento con todos estos consorcios que han quedado pendientes. Avanzando de a poco, pero sin pausa y con los fondos que se puede. ¿Cuál es el objetivo para el 2022? Bueno, el objetivo fundamental es un poco mantener y sostener el ritmo de obra pública que viene teniendo la ciudad de Santa Rosa, en lo posible si se puede aumentar, y bueno, y a la espera de conseguir también financiamiento y fondos nacionales para poder ejecutar obras de envergadura para ir dando solución de fondo a algunos problemas que tiene la ciudad. Uh-huh. Por parte de nuestra y lo que hace el municipio en sí, el objetivo claro es sostener este ritmo de obras que se viene teniendo, de obras de emergencia que son de baja o mediana envergadura, pero que sea de manera permanente, e ir mejorando día a día la calidad del servicio que se brinda, tanto desde el área de saneamiento como de vialidad. Eso implica, digamos, volcar mayor cantidad de recursos en mejorar la calidad de equipos, en mejorar, digamos, la calidad de mano de obra. Es un trabajo diario que vienen haciendo todos los directores de cada una de las áreas para mejorar día a día en los servicios. Muy bien. Walter, muchísimas gracias. Deseo que tengas una feliz Navidad, un mejor año nuevo y fundamentalmente con muy buena salud para vos, los tuyos y por supuesto toda la gente que integra esa subsecretaría y que está en la calle con pandemia o sin pandemia, tratando de cuidarnos, porque tiene mucho que ver la tarea con cuidarnos a todos los santarroceños. Ojalá que el próximo año podamos estar diciendo salimos de la emergencia sanitaria. Ya sé, hace falta mucha plata y mucho trabajo, pero bueno, soñar no cuesta nada. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, te agradezco y déjame replicar este mensaje agradeciendo en general a todos los empleados municipales, porque la verdad que hemos tenido un acompañamiento fenomenal en estos 2 años de gestión y hemos recibido un apoyo realmente que nos ha sorprendido, y esperemos que podamos seguir en este camino para poder seguir dando soluciones a la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, buena suerte. Adiós, buenas tardes.